Atención, atención, atención. Transmite la radio más popular del mundo. La radio que complace todos los pedidos. Comience a llamar, comience a llamar, comience a llamar y pida lo que quiera. Se va la primera. ¿Quién no bailó alguna vez? ¿Quién no conserva un recuerdo del ayer? ¿Quién al bailar no conquistó, diciendo frases muy hermosas del amor? La la la la, ring, la la la la. Hola, la, la, la, la. Hola, sí. Sí, ¿quién es? Hola, señor. La la la. ¿No tendría para escuchar una rancherita? ¿Rancherita? Una rancherita, sí. Pero ¿cómo no? Escuche, escuche. Rancherita, rancherita, rancherita de mi vida. Hoy yo quiero que tú sepas que la gente no te olvida. Rancherita, rancherita, rancherita de mi amor. Eres tú la rancherita que quedó grabada en mi corazón. ¿Quién no bailó alguna vez? ¿Quién no conserva un recuerdo del ayer? ¿Quién al bailar lo conquistó, diciendo frases muy hermosas del amor? La la la la. ¿Le gustó? La la, sí, la, estuvo muy lindo, ¿eh? La la la la. Y ahora la, no tendría la, un la, paso la, doble, la, no tendría. ¿Paso doble? Sí. Oh, de la madre patria. De la madre patria. Sí. Claro que sí, el legendario paso doble. Escuche. La música de España, que la gente hoy extraña, el ritmo del paso doble, que hace revivir amores, que la vida y el destino han dejado en el camino. ¡Ale! ¿Quién no bailó alguna vez? ¿Quién no conserva un recuerdo del ayer? ¿Quién al bailar no conquistó, diciendo frases muy hermosas del amor? La la la la. ¿Qué le pareció la, el paso doble? Estuvo muy lindo, ¿eh? La, la, la, y si lo pongo de nuevo, puede ser un bayón, puede ser. ¡Oh, bayón! A ver, me voy a fijar. Bayón, bayón, bayón con B larga. Sí, con H la última. A ver, bayón, sí, sí tengo. ¡Oh, escuche! Quien al bailar no conquistó, diciendo frases muy hermosas del amor. La la la la. ¿Le gustó el bailón? La, muy lindo. La, abuelo, la, hay buena otra cosita. Peace.